Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Música agresiva y violenta. Nos adentramos en nuestro siguiente tema, porque connotaciones violentas, connotaciones de ataque, tiene todo lo relacionado con el chupacabras. Acaba de aparecer en la revista Enigmas un interesante reportaje, muy interesante reportaje de nuestro buen amigo Pablo Villarrubia acerca de una nueva hipótesis para explicar el origen del chupacabras. Y nos hemos puesto en contacto con nuestro buen amigo Pablo Villarrubia, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Pablo, acabas de publicar un reportaje que nos ha gustado muchísimo porque por fin alguien se atreve a publicar algo no sobre los ataques del chupacabras en sí, sino tratando de explicar el origen, qué es este ser, uno de los mitos vivientes más importantes de este fin de siglo, pero que quizá es un mito con una plena realización física. Es decir, que nos encontramos ante algo que existe, que la gente ha visto y que la gente ha investigado. Por ejemplo, una de las personas que lo han investigado es uno de los más prestigiosos e históricos investigadores ovnis brasileños, Fernando Grossman, a quien tú entrevistaste y que te expuso una hipótesis cuanto menos curiosa, ¿verdad? Exactamente, Bruno. Me llamó mucho la atención porque Grossman, con una gran cantidad de documentos, un legajo, además de varios estudios que había realizado en los últimos años, llegó a una sorprendente conclusión sobre el origen o qué podría ser realmente chupacabras. Más que un mito, como habías dicho, de final de siglo o un fenómeno social, psicológico, el chupacabras podría ser realmente un ser de carne y hueso, en este caso no de hueso, sino como los invertebrados, y sería así una especie de insecto mutante. Esta es la conclusión que llegó este hombre, que además se dedica a estudiar especies de insectos, es entomólogo, y Grossman define que el chupacabras podría ser un ser de la clase, de la orden de los ortópteros, un insecto de la cual existen más de 1.500 especies. Uh-huh. Los ortópteros pueden ser los saltamontes, los mantis, o los grillos, cucarachas, que nosotros bien conocemos, y son insectos bastante resistentes entre lo que se considera la clase de los insectos, de las especies de insectos, son muy resistentes a enfermedades, incluso a radiaciones, como se han visto, ya se hicieron muchos experimentos. Uh-huh. Y entonces estas criaturas, ¿no?, estos chupacabras, podrían haber sido afectados, o sea, insectos afectados por explosiones nucleares, según la hipótesis de Grossman. Uh-huh. Él remite esto a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizan los primeros experimentos, las primeras explosiones subterráneas de bombas atómicas, y posiblemente algunos de estos insectos viviendo en subterráneos hubieran sufrido transformaciones, se hubieran agrandado, agigantado de alguna manera a través de estas mutaciones también, y se convertido en los famosos chupacabras. Te recuerdo, Bruno, que los ortópteros, ¿no?, como algunos saltamontes o los mantis, en castellano, ¿mantis o mantis? Siempre se me olvida el acento. Mantis, yo por lo menos, ¿no?, la he conocido siempre así. Los mantis. Y estos insectos presentan, bueno, patas traseras muy muy fuertes, muy resistentes, tal como aparenta ser el chupacabras, que salta como un canguro, según la descripción de muchos testigos. Es también visto como muchas veces como un bípedo, y también emite un ruido semejante al enjambre de abejas. Mm-hmm. Todo esto, según las descripciones de muchas personas que lo han visto, por lo menos han sentido su presencia a lo largo de toda América Latina, incluso Estados Unidos. Ahora bien, el mantis también se alimenta de hemolinfa. La hemolinfa podemos decir que es, sería la sangre, ¿no?, entre comillas, de los insectos. Estas transformaciones, estas mutaciones sufridas por esos insectos les llevarían a absorber, en vez de hemolinfa, sino la misma sangre de los animales. Exacto, porque esa es una de las características fundamentales, es la ausencia de sangre en las reses que aparecen muertas tras los ataques del chupacabras, ¿verdad? Exacto, Bruno. Bueno, tú mismo has investigado algunos casos aquí en España, ¿no?, del ataque de esa criatura y lo has confirmado. Yo al principio era muy, digamos, reticente, no me creía, en realidad, en los casos chupacabras, hasta que me puse a investigar algunos casos allí por Brasil y recibir informaciones como la de tus investigaciones, de Javier Sierra y de otros investigadores, ¿no?, incluso ahí de Centroamérica. Ahora bien, en el caso de esta criatura, de este insecto gigante, él podría emitir una especie de ácido o segregar un ácido selectivo, una especie de enzima, que él la introduce en su víctima, en el caso pues una cabra o un animal de corral, y va de esta forma diluyendo, ¿no?, los tejidos blandos de esas criaturas. Fíjate que son muchos los casos en que prácticamente desaparece el corazón o el hígado, ¿no?, de estos animales y se encuentra en su lugar una sustancia verde, verdosa. Esto, incluso en Paraná, en Brasil, también se encontraron animales con esas características, o sea, muertos y recubiertos, o por lo menos en su interior existía ese ácido o esa sustancia verde que no se pudo identificar totalmente. Aparentemente las hipótesis de Grossman cuadran bastante con lo que hemos podido ver, ¿no?, en estos casos de ataques, ¿no? Otra de las hipótesis para defender la posibilidad de que se tratara de alguna especie de insecto mutante es que la antigüedad de estas especies, vamos a llamarlas así, mantis religiosas inmensas, enormes, serían muy antiguas y vivirían bajo tierra. Exacto. Según el mismo Grossman, me comentaba que en la misma Biblia, en el Apocalipsis, se mencionaban criaturas con características muy semejantes a chupacabras. Eran descritas también como insectos, algunas de ellas, ¿no?, insectos gigantes. Se hablan incluso de grandes plagas, ¿no?, que devastan campos y matan animales. Y todo eso está, yo lo he podido verificar después en la Biblia, está muy bien descrito, ¿no?, muy bien contado, y realmente parece que hay algunas coincidencias, ¿no? Después encontramos, según el mismo Grossman, entre algunas sociedades secretas que tenían conocimiento de esta criatura y que realizaban ritos de sangre que ofrendar a este mismo ser para, de alguna manera, contener su ira, ¿no?, su agresividad. Y esto lo llevaban, estos rituales los realizaban algunos sacerdotes en Centroamérica, como muy bien sabemos, existieron ritos de sangre, de sacrificios humanos incluso, y que se supone que podrían servir para justo reducir, ¿no?, el ataque de estas criaturas que de tiempos en tiempos surgirían nuevamente, quizás por algunas explosiones, por mutaciones también ocurridas en el pasado, con estas criaturas, y que viven hoy bajo la tierra. Según Grossman, es el hábitat del chupacabras, es subterráneo y se asemeja mucho a hormigueros, a grandes hormigueros, o como colmenas también, ¿no? Son seres que vivirían de forma colectiva, pero que podrían atacar después o en solitario o como mucho en dos o tres, como se han verificado también en Centroamérica. Otro de los detalles importantes que resaltas en este reportaje es la posibilidad de que en alguna ocasión haya sido atrapado alguno de estos extraños animales. ¿Cuándo y dónde habría ocurrido esto? Bueno, esto ocurrió el año pasado en Paraná. Paraná es un estado del sur de Brasil, más sur de São Paulo, y según un investigador de aquel estado, se llama Machado, hubo un caso que le fue contado por un policía forestal, en realidad un guarda forestal, mejor dicho, y este guarda le comentó que él participó de una acción de captura de un supuesto chupacabras. Parece que también algunas personas del ejército participaron de esta misión y no se sabe muy bien exactamente cuál es el destino. Algunos creen que ha sido transportado y ha sido llevado ya a Estados Unidos. En esto también tenemos algunas dudas, no hay ninguna certeza. Hay unas declaraciones de esta persona, que según Machado es una persona de confianza, pero hay también algunos puntos de coincidencia con el famoso caso Varginha, ¿no?, de una captura tres capturas de supuestos extraterrestres en aquel estado, en Minas Gerais, también en Brasil, y cuyos cuerpos también fueron transportados a Estados Unidos. Pero esto todavía es un asunto bastante oscuro. No hay muchas pruebas, pero no deja de ser interesante que surja una historia así en aquella región, donde también sí se verificaron, eso sí, según Machado, muchos casos de ataques, ¿no?, de chupacabras con características medio animal, ¿no?, con una cresta que de alto a bajo, o sea, desde la cabeza hasta corriendo por toda la espalda, es un ser peludo de ojos rojos muy grandes y con algunos colmillos, según algunas descripciones. Uno de los lugares que tú has recorrido es São Roque. Allí te has encontrado también con numerosos casos de ataques al chupacabras. ¿Qué es lo que ocurría en ese lugar? Bueno, Bruno, en São Roque me llamó la atención porque hubo casos de animales, principalmente gallinas, 40 gallinas muertas y otros casos también que hasta de vacas, pero eso no pude verificar, no pude averiguarlo. Y después huellas que se encontraron, que pudimos hacer incluso un molde con escayola, de estas huellas con más de 30 centímetros de longitud, que son como si fuera una pata de un animal con tres dedos, tres garras. Y después entrevisté a algunos testigos que vieron como una silueta, un bulto de una criatura de casi 2 metros de altura. La característica quizá que más me impactó, de hecho más interesante, es que estos animales o estos seres atacan en absoluto silencio. O sea, en una hacienda donde ocurrió este ataque a 40 aves, sus propietarios estaban a menos de 200 metros del lugar donde ocurrieron los sucesos. Sin embargo, ellos no oyeron nada. Había también algunos gansos que se refugiaron en el centro de un pequeño lago que había allí cerca también. Y estos gansos, que saben muy bien, son animales escandalosos cuando ocurre alguna cosa rara o entra algún animal o persona en su territorio, pues se mantuvieron totalmente silenciosos. Y de igual manera, tres fieros perros que tenían boxers, yo mismo los vi, pues tampoco se manifestaron. Entonces, esta es una característica, el silencio de cómo actúa esta criatura, que llama la atención. Pero el mismo Grossman y Machado tienen una explicación para esto, así como ya he oído de otros investigadores en Centroamérica, de que esta criatura tendría poderes hipnóticos, que podría realmente de alguna manera hipnotizar a través de altas frecuencias, según Grossman, sus víctimas. Fíjate que algunos insectos emiten como los grillos, ¿no?, algunas vibraciones de entre 10 y 20 mil ciclos. Son vibraciones no audibles, o sea que no se pueden escuchar, el ser humano no tiene capacidad de escucharlas, sin embargo que pueden actuar de alguna manera con las ondas cerebrales, produciendo como un estado de estupor, ¿no?, de sueño o hipnótico a sus víctimas. Y esto lo han verificado aparentemente también otras, dos con un conductor y un viajero dentro de un autobús en Paraná, que se toparon en medio de la carretera a una criatura que les miró fijamente, y estos hombres se sintieron como hipnotizados. Pararon automáticamente, o sea, el conductor paró el vehículo, y al cabo de algunos minutos parece que recobraron los sentidos, o por lo menos se percataron de, o reaccionaron, ¿no?, ante aquello que habían visto. Eso me parece interesantísimo, Pablo, porque yo recuerdo que cuando estuve recorriendo ahora de nuevo, otra vez, siguiendo la pista de los ataques del ganado, del chupacabras por España, me encontré en unos pueblos del sur, de la provincia de Teruel, cómo varios ganaderos y pastores me relataban algo que a ellos se les escapaba, y es el hecho de que justo antes de producirse los ataques, ellos se quedaban dormidos junto al ganado, y ellos, incluso los pastores y los ganaderos, me decían que aquel animal que les atacaba tenía que poder hipnotizar a sus víctimas antes por ese extraño silencio, ese extraño dormitar en la que caía toda la zona justo antes de que se produjeran los ataques. Son cuanto menos datos significativos de que nos hacen pensar en una causa común entre los casos que se encuentran a uno y al otro lado del charco. Es un testimonio muy importante ese, Bruno, porque viene a cuadrar, ¿no?, cuadra con lo que ocurre en otras partes, ¿no?, o sea, desde el planeta, regiones aisladas, ¿no?, mejor o más aisladas, que no tienen contacto con los campesinos de aquí, con los de Brasil o de Centroamérica, y que, bueno, pueden llevar algunas conclusiones, ¿no?, Bruno, me parece, ¿no?, sobre esas capacidades hipnóticas del chupacabras. Pablo, supongo que hay una serie de cosas que no acaban de explicarse o que a mí se me escapan para explicar esta hipótesis y ajustarla a los ataques. Por ejemplo, son esos perfectísimos cortes que se producen en las víctimas. ¿También las puede explicar esta hipótesis? Pues aparentemente alguno, según la hipótesis, que sean insectos, ¿no? Los chupacabras, estos insectos realmente tienen una capacidad de cortar a través de sus mandíbulas o como sea, ¿no? Con muy casi de una forma cirúrgica. Según me explicaba este hombre, Grossman, e incluso hablando después con otro entomólogo, ¿no? Son muy precisos en el corte de orejas, ¿no? O lo que sea, o en el caso, claro, de insectos menores, los cortan a perfección. Entonces podrían reproducir en escala mayor este mismo tipo de acción, ¿no? Ejecutar estos cortes con esta perfección, según esta gente que me comentó, ¿no? Este aspecto de chupacabras. Pablo, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer comentar contigo esta hipótesis, la primera hipótesis casi, que surge en el mundo para explicar la naturaleza de este misterioso ser, el chupacabras, que viene atacando al ganado en América y en España desde hace aproximadamente unos 3 años. Pablo Villarrubia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Bruno, y siempre por hacer preguntas tan interesantes, ¿no? Como sabes hacerlas. Muchas gracias.